¿Cómo encarar el estudio de la relación entre las múltiples composiciones del ente? Esta es una pregunta que hace más que nada a un proceso de aprendizaje o de reflexión y lo que se me ocurre decir para contestarla es que lo primero que hay que tener en cuenta para poder relacionar las diversas composiciones es el esclarecimiento intrínseco de cada una de ellas, ¿no? Es decir, hay que tener en claro bien de qué se trata en cada una de estas composiciones para poder relacionarlas adecuadamente. Pero además de eso, como ya dije implícitamente en la respuesta anterior, el estudio de la relación entre los distintos tipos de composición implica no solo una idea clara de la composición misma, sino el tener en cuenta las distintas tesis explicativas de cada composición. Porque para poder relacionarlas entre sí, es obvio que tenemos que adoptar respuestas coherentes entre sí a las distintas problemáticas. Esto está insinuado implícitamente, insisto, en la respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, cuando hice alusión a la tesis de Capriolo en materia de subsistencia, con respecto a lo que yo estaba respondiendo acerca del orden de las distintas composiciones. Si uno las quiere relacionar, relacionarlas es la única manera de ordenarlas en definitiva. Si uno quiere comprender qué relación tienen las unas con las otras, no basta, insisto, tener una noción clara de lo que es cada una de ellas, sino que hay que llegar a formar un conjunto de respuestas mínimamente coherentes a cada uno de los problemas que se pueden plantear en torno a las distintas composiciones, para que aparezcan principios generales aplicables a todas ellas y que nos permitan establecer una relación. Esto me parece a mí que es lo que hay que, son las dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta para poder avanzar en la consideración, en el estudio y finalmente lograr cierta contemplación de la relación entre las distintas composiciones o estructuras de composición del ente finito. Dicho esto, yo creo que hay un tercer aspecto que hay que tener en cuenta. Y que es precisamente lo que permite esa última instancia de la contemplación metafísica de estas composiciones. Y es cómo cada una de ellas dice relación por contraposición a la simplicidad divina. En esta temática, como en todas las temáticas ontológicas, no podemos prescindir de la referencia a la causa primera. Y recordemos eso que suele decirse y que a mí me parece claro y cierto, y es que La metafísica no se compone de dos partes separables, una de las cuales sería ontología y la otra sería la teología filosófica, sino que, en cierto modo, por ser ciencia del ente en cuanto ente, toda ella es teología, porque el ente por excelencia es el ente simplicísimo. Y esto tiene una consecuencia muy clara que se verifica en cualquier problemática ontológica que uno estudie, y es que si no llegamos a relacionar el ente finito con el ente simplicísimo, si no llegamos a relacionar el ente causado con la causa primera, no llegamos a entender de un modo auténticamente filosófico al ente finito. Y basta recordar para eso que la filosofía es ciencia de los primeros principios y causas. Y en el orden metafísico hay un primer principio y causa, que es el ser divino. He presentado tres líneas a través de las cuales se puede, en mi opinión, razonablemente enfocar el estudio de las composiciones del ente. Pero para terminar y recapitular el asunto de esta pregunta, junto con el de la pregunta anterior, me parece pertinente presentar una visión sintética de las composiciones ónticas que hemos visto, señalando lo que constituye, a mi parecer, el significado profundo de cada una de ellas. En primer lugar, hemos considerado la composición del sujeto sustancial y los accidentes. Esta primera composición fundamental en la contemplación ontológica va asociada al primer aspecto que nos presenta todo ente finito, que es su perfectibilidad. Cuando nosotros entendemos que un ente finito es siempre compuesto de sujeto sustancial y accidentes, de determinaciones accidentales, ¿qué es lo que está en juego detrás de esa composición? Y si contemplamos esto ontológicamente, lo que parece salirnos al cruce primariamente es precisamente el hecho de que un ente sustancial finito no es, sin más, su propia perfección. O dicho de otra manera, está llamado a adquirir perfección o a ser asumido en alguna perfección ulterior. Esta perfectibilidad del ente finito se manifiesta en que está llamado como ente a adquirir ciertas determinaciones que, siendo perfectivas, no pueden ser sino accidentes suyos. Desde esta primera composición pasamos a las composiciones que son intrínsecas a la propia sustancia. Porque no solo en el ente finito hay composición de sustancia y accidentes, sino también hay composiciones que son de la sustancia como sustancia. Y en este terreno abordamos dos composiciones que tienen que ver con una problemática distinta desde el punto de vista metafísico. Primero, la composición de naturaleza común y singularidad. Luego, la composición de sustancia y subsistencia. Si nosotros meditamos sobre estas dos composiciones, lo que nos sale al cruce es que el ente finito aún como un ente sustancial, como un en sí, es un en sí que no es sin más su propia mismidad óntica o su propia identidad óntica última. Esto tiene que ver con que toda naturaleza finita es una naturaleza metafísicamente purificable. De aquí que la naturaleza como naturaleza común componga con un principio singularizador que hace que esa naturaleza sea este ente de tal naturaleza. Pero este ente de tal naturaleza todavía no tiene una identidad última, porque podría ser asumido como parte de otro ente, y entonces es necesario que esta singularidad sustancial componga con un principio que termina la identidad haciendo de esa sustancia una sustancia hipostáticamente clausurada. Nos hallamos, por lo tanto, con una segunda esfera en el tema de la composición óntica, que es no ya la de la perfectibilidad del ente sustancial, sino la de la constitución de su identidad y de su mismidad como ente sustancial. En tercer lugar, en último lugar, nos encontramos con la más profunda de las composiciones, que es la última que hemos estado considerando. Y esta es la de la esencia y el acto de ser. Porque esta composición nos enfrenta a una tercera problemática fundamental, y es la del ser mismo. En primer lugar, el ente sustancial finito no es su propia perfección última. En segundo lugar, el ente sustancial finito no es sin más como sustancia o en sí su propia mismidad o identidad última. Pero por encima de esto, y más profundamente todavía, el ente finito no es. Acá ya no se trata ni de su perfectibilidad, ni de su identidad parcial o relativa. Se trata, de alguna manera, de su nihilidad, del hecho de que de suyo y por sí no es. Claro que aquí nos encontramos con la máxima profundidad y misteriosidad del ente finito, que es pudiendo no ser. Y que es solo en cuanto es puesto en el ser. Por eso su nihilidad va unida a su dependencia radical. Y a su relatividad óntica fundamental. Por eso esta composición de esencia y acto de ser es primero que nada, como ya hemos dicho, la raíz de la composición de acto y potencia como composición entitativa. Todas las otras composiciones son modalidades de la composición de acto y potencia como acto y potencia reales en la entidad misma de la sustancia finita. Pero acá nos topamos con una composición que es la raíz de esa actualidad que es al mismo tiempo potencialidad. La raíz de un acto sustancial que implica necesariamente potencialidad. Y esto se debe a que el ente sustancial finito es la actualización de un ente posible que de suyo no es. No tiene de suyo existencia real. Esta composición es, por lo tanto, una composición sui generis, distinta de todas las otras y más profunda que todas las otras. Es al mismo tiempo la más real, no sólo por la irreductibilidad mutua de los coprincipios, sino porque es por esta composición que se constituye la realidad misma del ente finito. Pero al mismo tiempo que la más real, es la más unitaria y unificante. No sólo por la inseparabilidad del aspecto esencial y el existencial en la realidad sustancial del ente finito, mejor dicho, su mutua pertenencia en la realidad del ente, sino porque esa composición es la que hace que haya ente. Es por esta composición que hay un ser finito. Y la unidad sigue al ser. la unidad en el caso de un ente finito, ¿de dónde se deriva? Y se deriva de que es. Claro que sí. Se deriva de que es este ente. De que es tal ente realmente existente. Se deriva de su entidad completa. Es el ente el que es. Ahora bien, la unidad del ente finito sigue a su entidad, a su ser, que está constituido en su forma más profunda y radical por esa composición de esencia y acto de ser, que es la última que hemos analizado. Dicho esto, el tema de la relación que tienen entre sí las distintas composiciones y el tema del orden en que ha de abordarse o el modo en que ha de abordarse el estudio de las composiciones queda de alguna manera orientado ya desde una visión sintética que, lejos de agotar esta problemática, no hace más que trazar un panorama de conjunto que invita a procurar entenderla cada vez con mayor profundidad, con mayor lucidez, con mayor claridad, de modo que la contemplación de la estructura constitutiva del ente finito nos permita siempre permanecer en una actitud de admiración ante el misterio de que los entes finitos que somos realmente existamos.